Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, iniciamos una edición más de su informativo cultural Bitácora, en la número 159. Este encuentro de 30 minutos está conformado por información cultural nacional e internacional y, por supuesto, un espacio para los artistas y gestores culturales de nuestra ciudad. Iniciamos esta ruta informativa con cortos desde la casa. Hoy con nosotros conozca sobre el CERF Festival que se desarrolla en Quito y el encuentro denominado Mil Maneras de No Morir que se desarrolla en Bogotá, Colombia. En la entrevista del día contaremos con la presencia de Tani y Cocolo Revelo, actores del grupo Teatro Cronopio. Con ellos conoceremos sobre la obra El Circo Aragán, que está próxima a presentarse en la Sala Espacio Vacío. En especiales desde la casa les mantendremos informados del tercer Congreso de Ciencias Sociales Latinoamericanas y Caribeñas, que tiene su lugar aquí en Quito. Les recordamos que el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que usted en Pichincha nos escuche en los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas puede escucharnos a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo puede escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos con el detalle de la información, escuchando cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo cultural Cortos desde la casa. En Quito, del 25 al 29 de agosto, se desarrolla el CERF Festival, un encuentro en el que se une por medio de conversatorios y conciertos las estéticas musicales y culturales de tres identidades juveniles urbanas. El festival reúne al rock, el rap y el reggae. Este encuentro tiene como objetivo borrar estigmas de división entre estas tres tribus urbanas y a su vez con la sociedad de Quito. El festival contempla los días 25, 26 y 27 de agosto el desarrollo de foros con temas como medios de comunicación, servidores públicos, Policía Nacional y Metropolitana y finalmente el 27, sociedad civil. El viernes 28 de agosto se desarrollará un concierto de rock en la Concha Acústica y el sábado 29, en el mismo lugar, un concierto de reggae, rap y rock con más de 20 bandas de la escena local y nacional. Margarita Carranco, secretaria de Inclusión Social del municipio de Quito, entidad que organiza el festival, señala su proceso de producción. En el Cabildo de Huambra se decidió la política de trabajar el tema culturas urbanas y espacio público, el derecho a la ciudad, el derecho al espacio público. Y entonces, 8 meses han estado dialogando los jóvenes de las tres culturas, 8 meses, la Secretaría de Inclusión Social y los servidores y servidoras municipales de la Secretaría se han puesto al servicio de los jóvenes y las jóvenes para construir este sueño que ustedes son los protagonistas. Este es el papel del servidor público, ponerse al servicio de ustedes. En esa construcción fueron soñando, fuimos soñando, con adrenalina y locura que nos sobra en la Secretaría, logramos construir esta propuesta interesante de fusionar las tres culturas para ir construyendo una gran, digamos, unidad para trabajar lo que nos une, no lo que nos desunta. Ariel Rivera, representante del movimiento Rogue en el festival, en entrevista con Adrián Pailiacho, da a conocer su criterio en torno a cómo las políticas de inclusión deben aplicarse desde los organismos estatales. Yo creo que las entidades públicas, por más que quieran organizar lo que quieran, si no lo saben, no pueden hacerlo. Sí sería bueno que las entidades públicas reclutaran gente de hip hop, de reggae, los skaters, los bikers. Aquí en Factory se va a hacer una pista de biker. Yo pregunto si los que han diseñado la pregunta tienen idea de lo que es un biker. O sea, eso tendría que haber. Y no es de decir ustedes no saben, sino de aportar y decir te apoyo con esto. O sea, no digas eso que está mal, sino decir esto que es real. entonces uno ya tiene la información errada. Hay que capacitar gente. Si el municipio no quiere hacerlo, por lo menos que ellos capaciten a su gente. Digan, a ver, todos ustedes me van a ver un concierto. A ver qué es un concierto. Y no hablar de oídos. Si bien esta es la primera vez que se realiza este festival, desde la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito, se aspira a que este encuentro amplíe su accionar a nivel nacional y a futuro regional. Así lo ve Iván Flores, director de comunicación de esta secretaría. El sueño de los jóvenes y la decisión política, la decisión muy humana de Margarita al frente de la secretaría, es que este primer ejercicio sea una prueba para todos. Y en el siguiente año, en función de todo lo que le debemos a los jóvenes y a la ciudadanía, mejorar el proceso y tener un encuentro nacional. Porque, por ejemplo, ahorita tenemos representatividad a nivel de las bandas de todo el país, Quito, Guayaquil, la Sierra Centro. Pero ahora estamos concentrándonos en Quito, ¿no es cierto?, con público de Quito, en espacios de Quito. Pero gracias a esta gran fuerza que nos han inyectado los jóvenes de los colectivos que organizan el encuentro, para el 2016 nuestra apuesta es un encuentro nacional. Y usted debe conocer la tenacidad que tiene Margarita. Margarita desde ya está pensando en un 2017, en un encuentro regional, en un encuentro latinoamericano. Este miércoles, en el marco de este festival, se tenía previsto desarrollar el foro Servidores Públicos y Policía Nacional y Metropolitana. Para el día jueves 27, el foro será Sociedad Civil. Estas charlas se desarrollan en el Centro Cultural Factory, ubicado en la avenida Maldonado y Fujilí, al sur de la capital. Los conciertos serán el viernes desde las 15 horas y el sábado desde las 10 horas en la Concha Acústica, esto ubicado en la avenida Alonso de Angulo. Como acto complementario al ser festival, el 12 y el 13 de septiembre habrá un encuentro de graffiti en los muros de Quitumbe, esto en el sur occidente de la ciudad. En Bogotá, Colombia, se desarrolla un encuentro denominado Mil Maneras de No Morir. Este encuentro, que reúne a varios trabajadores de la cultura, busca compartir las experiencias mutuas de los artistas y gestores en torno a las estrategias de vivir de lo que más les gusta hacer, el arte. No queríamos hacer ni un festival ni un congreso que aglutinara a muchas personas y tuviera poca profundidad. La idea era hacer un encuentro que se dividiera en siglos, en este caso tres, que llevara a los asistentes a encontrar nuevas y mejores maneras de crear y vivir de su arte. Así lo afirma Felipe Bedoya, ilustrador colombiano y uno de los organizadores de este evento. El encuentro se inicia con el taller del español Fernando Baptista, ilustrador y artista plástico, creador de la infografía de la revista National Geographic, quien abre el ciclo 1, Investigación y Visualización, donde estará José Duarte, diseñador colombiano, y Amalia Andrade, escritora visual. La cultura no es solo para el tiempo libre, debe ser una inversión constante. En el país, muchas veces la cultura es entendida desde el entretenimiento y necesitamos que, al igual que el deporte y otras muestras de arte, tenga mayor visibilización. La idea es conectar artistas entre sí para que se ayuden mutuamente, para entendernos desde una manera diferente de la competencia, asegura Bedoya. Los otros dos ciclos de Mil Maneras de No Morir son Recursividad e Intercambio y Empoderamiento y Autogestión. Todos cuentan con invitados de extranjeros y nacionales que brindarán herramientas para abrir las perspectivas y posibilidades de creación de los asistentes a los talleres, charlas y exposiciones. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Amigos oyentes, gracias por seguir aquí en el informativo Bitácora. Les agradecemos por informarse con nosotros de todo el acontecer cultural nacional e internacional. A nuestros oyentes en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM y aquí en Pichincha en la 940 M, les damos las gracias. Continuamos aquí en el informativo. En estos 30 minutos abrimos los micrófonos para compartir un diálogo junto a los gestores culturales, a los actores en este caso, especialmente para ofrecerles una función que se va a realizar este viernes y sábado a las 2:30. Se trata de un trabajo que nos presenta el Teatro del Cronopio, el grupo del Teatro del Cronopio, y se denomina la obra El Circo de los Haraganes. Contamos en esta tarde con sus protagonistas. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias también por la invitación. Esta va a ser la única función presente ahí, ¿no? Por ahora, sí, en el espacio vacío. Las funciones serán el viernes 28, sábado 29, a las 7:30 de la noche. ¿De qué se trata esta obra, El Circo de los Haraganes? El Circo de los Haraganes habla de un circo que está en quiebra. Solo queda en él Pantufla, que es el payaso más viejo del circo. Y él tiene que buscar un número para poder salvar al circo y que no quiebre y no desaparezca. Entonces, en eso llegan Churrinche y Berrinche, que son dos trabajadores del arte, y vienen en busca de trabajo. Además, traen un gran número que dará la posibilidad de que el circo sea salvado. Entre los tres desarrollan varios números cómicos, situaciones cómicas, hasta que al final forman un repertorio con el cual salvarán al circo y darán su primera función de reapertura. ¿Esta obra es autoría de ustedes o cómo fue la composición? La obra está basada en una obra de un autor mexicano que se llama Saúl Ibargoyen Islas, del Teatro Galpón de Uruguay. Ajá. El Galpón de Uruguay. Es una adaptación que nosotros hicimos como Teatro del Cronopio hace ya 11 años. La obra tiene 11 años. Ya. Sí, ha viajado por Sudamérica en giras, ha participado en festivales, dentro, fuera del país, hasta Colombia y hasta la Argentina. ¿Y cómo es el recibimiento del público frente al Circo de los Haraganes? Pues en todos los lugares que hemos ido, siempre ha sido un muy buen recibimiento. Es muy cómica la obra. Claro, la obra se maneja teatro cómico, clown, comedia del arte. Ajá. Entonces es para disfrutarles, para reír, es para llevarse un buen rato. Bien, ¿qué tal si nos cuentas tú, Tani, revelo un poco sobre la historia del grupo Teatro Cronopio? Bueno, yo estoy dentro del Teatro del Cronopio hace no tanto tiempo como el Cocolo. Uh-huh. Yo tengo más o menos unos 5 años de ahí. El Cronopio tiene 15 años de trayectoria y el director es Guido Navarro, que en este momento no se encuentra con nosotros, y dentro del Teatro del Cronopio pues ha pasado por muchísima gente. Igual yo creo que el más apropiado para hablarte más sobre la historia del Cronopio es Cocolo, pues es el que está ya 15 años también. 15 años. Tani, 5 años y Cocolo, 15 años. Sí. Sí. Uno de los fundadores. No. Estoy cerca de 15 años. El Teatro de Cronopio tiene bastante más tiempo. Tiene como desde 1989. Mira tú. Lo fundó Pilar Tordera, Pancho Aguirre y Guido Navarro. Parte del Teatro del Cronopio también fue Juana Guarderas y coproducían con el Patio de Comedias. Uh-huh. Entonces tiene, sí, cerca ya de unos 25. Es decir, un semillero de artistas, ¿no? Sí, también funciona la escuela del Teatro del Cronopio, que es la que ha formado bastante gente dentro del país y que ha viajado hacia afuera y tiene sus grupos y han sido formados con nosotros, con el Cronopio. ¿Has visto tú algún cambio, no sé, positivo o negativo en estos 15 años en los cuales tú has sido parte del Teatro Cronopio? O sea, el cambio es... Producción, ¿no? De hacer obras, digamos. Claro. Ahí. O sea, es difícil llevar un grupo de teatro porque un grupo de teatro se asienta sobre las bases de que es un acto de libertad. Entonces uno lo hace por voluntad propia. No es una compañía que maneja parámetros establecidos en cuanto a honorarios y esas cosas. Uh-huh. Aquí más bien estamos nosotros mismos generamos nuestro propio trabajo. Entonces en ese sentido siempre ha sido un poco complejo sostener un grupo fijo. Ya, entonces esa es una de las causas que, digamos, ha reducido el cómo se llama el grupo, pero ha enriquecido en cambio la formación de actores. Por eso nosotros somos un grupo escuela. Entonces, a la vez que sostenemos el grupo, sostenemos la escuela, y la escuela y el grupo se nutre de los estudiantes de la escuela. Entonces, con la escuela y el grupo a la par, hemos logrado sostener espectáculos grandes, intervenciones en espacios abiertos, grandes, y contamos con, digamos, o sea, entre toda la gente que nos colabora, contamos con unos 25 actores formados por nosotros. ¿Fijos? ¿Los 25? No, ¿fijos? Fijos somos los tres, no, somos, ahorita están... Seis somos. Uh-huh. De alrededor de esos seis se forman unos 25 grupos, claro. 25 personas. Sí, uh-huh. O sea, es con la gente que está en los talleres. En el ámbito de la región, usted me comentabas que habían salido con esta obra El Circo de los Dragones en otros lugares, en otras latitudes, por uh-huh. ejemplo. Hemos ido a Colombia, bueno, a Colombia hemos ido al Festival de Pasto, nos hemos presentado en Bogotá, hemos presentado también en festivales en Cali, uh-huh. en Colombia. A Bogotá es donde más hemos ido. Hemos ido y hemos vuelto con esta obra. Yeah. De ahí en Perú nos presentamos en Lima, en la Universidad de San Marcos. En Bolivia, en Cochabamba, en el Alto Cochabamba, para las escuelas de Fe y Alegría. Esto ya te estoy hablando del 2006. Yeah. Sí. Y de ahí en la Argentina igualmente fuimos nos presentamos en Resistencia, en El Dorado. Y lo último que salimos fue, claro, lo último que salimos con esta obra fue a Colombia también. Uh-huh. En este año, 2015, ¿qué otras actividades han sido las que han desarrollado el Teatro Cronopio? Bueno, este año seguimos sosteniendo otra obra, que es El Jardín de las Delicias, que está en remontaje. Sostenemos siempre la escuela, de la cual vamos a abrir talleres ya pronto en septiembre, uh-huh. Con el taller de Buffon y los grandes estilos teatrales. Y a la par igual siguen otros montajes en coproducciones con otra gente, que no es necesariamente el teatro. Muy bien, volvemos con Tani. Coméntanos, para ti estos 5 años siendo parte del grupo Teatro Cronopio, me imagino que ya debes tener un escenario claro sobre las artes escénicas aquí en la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que le diferencia al Teatro Cronopio de otros grupos? Bueno, desde lo que conozco y de la experiencia que tengo con el Teatro del Cronopio es un teatro que es muy corporal, muy gestual. Uh-huh. Se maneja desde el gesto para ahí traer, digamos, del texto. No siempre el trabajo es primero desde la acción y luego se trabaja el texto. Y creo que se habla más del cuerpo. El cuerpo es el que habla en su mayoría, ¿sí? Yeah. Y de ahí viene el texto, ¿no? Entonces, pienso yo que, bueno, pensando en los otros grupos de teatro, este del el grupo de teatro que trabaja esto, ¿no? La gestualidad del corporal, del cuerpo, el gesto, ¿no? En cuanto al mensaje que de las obras que ustedes generalmente llevan, ¿hay una especie de denominador común de las obras suyas en el mensaje? ¿O son muy variadas? El denominador común del mensaje es que no hay mensaje. Sí. Porque siempre nosotros, está la libre interpretación. Nosotros le damos al espectador, la libertad a sí mismo y el compromiso de que él pueda dar su propia lectura al espectáculo que está viendo y que él mismo saque su reflexión y así se lleve algo para sí mismo. Uh-huh, muy uh-huh. bien. El Circo de los Araganes, ¿cuánto tiempo es de la función? No sé, ¿cuánto tiempo van a estar en el escenario ahí? Una hora, uh-huh. básicamente. A veces improvisamos un poco, entonces sabe durar una hora 10. Demora un poquito más. Y ahí sobre el escenario, ¿cuántos personajes tenemos? 3. Son 3 personajes, sí. Los que tratan de uh-huh. revivir el circo. Pantufla, Berrinche y Churrinche. Sí. ¿Ustedes interpretan alguno de esos personajes? Yo soy Churrinche. Y yo soy Berrinche. ¿Sería posible tener un diálogo de eso? Claro. A ver. ¿La canción? Vamos a cantar. Y ahí un poquito del diálogo. Ya, para que nuestros oyentes se hagan una idea y no se pierdan, ¿no? Esta única función que tienen este viernes y sábado, ¿no? 19 horas 30. Sí. Vamos a escucharlos. Yeah. Camina, camina, sin nunca parar, trepando montañas, bajando a la mar, buscando trabajo en que trabajar, por campos, ciudades, buscando al azar. Churrinchito. Ah. ¿Dónde hemos llegado? No sé. ¿Qué lugar es este? No sé. Ay, ¿lo escuchas? Es un circo que está en quiebra. Oh, pobrecito. Es nuestra gran oportunidad de mostrar nuestro grandioso número y encontrar trabajo. Ay, comer. No, Churrinchito, hay que trabajar. Y dormir. Churrinchito, trabajar dignifica a la persona. Está bien, trabajar también. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Ey, Olga-san, a tu lugar! A mi lugar. Ahí tenemos a Churrinchito y... Berrinche. Estos dos personajes, ustedes no se lo pueden perder. Imagino que si ya lo escucharon en este momento, se pudieron imaginar una pequeña escena. Ustedes caminando en busca de trabajo en un circo. Sí. Bueno, después de esta función, ¿qué otras actividades se vendrán? No sé si ya tienen previstos algunos estrenos de estas obras que están montando actualmente. Ahorita la obra que está en reestreno, El Jardín de las Delicias, se presentará, me parece que en un mes, en el Teatro de la Butaca. Ya. El Jardín de las Delicias. Y también estamos viendo para ver si es que hay la posibilidad de presentarlo en el México, en el Teatro México. Ajá. Y lo que vamos a seguir a la par es con la escuela, ¿no? Que ya se abren los talleres del 7 de septiembre. Bufón y los grandes estilos teatrales. ¿Y cuál es la sede del teatro, no? Si nuestros oyentes quieren ser parte, ¿no? Bueno, pues les invitamos que nos visiten. Nuestro taller queda en el cuarto piso de la Casa de la Cultura, por la entrada a la sala de cine Alfredo Pareja. Ahí tenemos. ¿Ustedes están ahí de lunes a viernes? De lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Ahí se forman actores y también montan las obras, ¿no? Ajá. Antes de despedir esta entrevista, me queda una pregunta. En estos 15 años de experiencia, tú como Cocolo Revelo, ¿cuál es tu percepción en torno a los espacios de exhibición de artes escénicas? ¿Se ha multiplicado? ¿Se ha detenido? No sé. ¿Cómo lo ves? Más bien, ahora se ha multiplicado bastante los espacios. Hay bastante gente de mi generación que ha tomado la iniciativa de tomarse lugares para hacer el arte de la escénica, arte plástica, arte musical. Entonces, y también ha aparecido lo que son los espacios pequeños en casa, los teatros en casa. Ya. Entonces, son formatos más pequeños, ¿no? Más íntimos, pero se ha multiplicado en mucho, bastante. ¿Y los públicos también se han multiplicado? Eso es un poco más, difícil, pero claro, pero ahí están, ¿no? O sea, no, la gente que trabajamos en esto le seguimos porque sabemos que ya hay una chispa que nos indica que por ahí vamos bien. Entonces hay que insistir. Bueno, ya lo saben, ¿no? Tenemos ese compromiso con la cultura del país y especialmente esta cita este viernes y sábado a las 19:30. El grupo Teatro del Cronopio presenta su obra El Circo de los Araganes. ¿Nos ayudas con los ingresos, los costos? La entrada está a $7 general, 5 para estudiantes con carnet y tercera edad. Tenemos de esos precios muy cómodos, ¿no? Así que sí. No se lo pueden perder. Esto va a ser en la sala Espacio Vacío. Nos olvidábamos de este dato muy importante. Sí. Está en el edificio Ispade, en la avenida Calle Ulpiano Páez y avenida Patria, 1426, en la primera planta del edificio Ispade, ¿no? En la primera planta, sí. También tenemos ahí los números de teléfono por si quieren llamar a pedir información. Sí, aquí los tenemos, desde el 09-8705-2097 y también el 09-99-1177-05. Ajá. Esta información, toda esta presentación va a ser en el edificio Espade, ¿no? Primer piso, les repito, Ulpiano Páez y Avenida Patria. En la sala Espacio Vacío. Exactamente. Muchas gracias, ¿no? Agradecemos a Dani Revelo y a Cocolo Revelo. Ellos son parte del grupo Teatro del Cronopio. Agradecemos mucho por la entrevista. Muchas gracias. Es momento de escuchar especiales desde la casa. Hoy contamos con información sobre el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales que se desarrolla aquí en Quito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Iniciamos con el desarrollo de la información. Desde este miércoles 26 de agosto, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida por sus siglas como Flaxo Ecuador, será el punto del encuentro de pensadores que se darán cita en el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. 305 mesas de debate, conferencias magistrales, más de 1.200 investigadores y académicos de todo el mundo y eventos especiales a partir de 18 ejes temáticos son la carta de presentación para este tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, que busca como objetivo proporcionar un espacio de debate sobre los retos para una integración y concertación latinoamericana. Asimismo, dar a conocer el estado de la investigación sobre la realidad política, económica y social de la región. Por motivo del 50º aniversario de la Flaxo, la primera vez que se realizó este Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales fue en el año 2007 y tuvo como sede la Flaxo de Ecuador. En mayo del 2010 se llevó a cabo la segunda y fue albergada por la sede académica de Flaxo México. Juan Ponce, director de Flaxo Ecuador, comenta que Latinoamérica siempre ha tenido una visión particular de las ciencias sociales. Existe una importante tradición de las ciencias sociales latinoamericanas que se han caracterizado por interpelar a los desarrollos teóricos del centro y por pensar nuestras sociedades desde el sur y desde las periferias. Por ejemplo, disculpen el sesgo de economista, la teoría económica latinoamericana interpeló al pensamiento ortodoxo en la época del modelo primario exportador. Interpeló el modelo ricardiano de comercio exterior basado en las ventajas comparativas, en donde cada país debía especializarse en producir aquello en lo que tenía ventajas naturales, y así se suponía que todos se favorecían de su participación en el mercado mundial. A lo largo de las ya 3 ediciones de este congreso, el objetivo que se ha buscado es de crear espacios de diálogo y debate sobre los temas de coyuntura de la región, los mismos que basan su discusión sobre ejes temáticos de sumo interés actual y que para este tercer congreso están planeados a tratarse desde el miércoles 26 al viernes 28 de agosto. A continuación escuchamos las palabras del profesor Aníbal Quijano, conferencista magistral peruano, sobre lo que espera de este tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Bueno, yo lo que espero siempre de reuniones de científicos sociales latinoamericanos, exactamente poner en cuestión todo lo que queremos conocer y saber, para que se pueda realmente rehacer las preguntas, rehacer los conocimientos, estar siempre volviendo a partir. El proceso de revolución epistémica consiste exactamente en eso. Para este congreso, la organización ha definido 6 áreas de discusión que son área temática del desarrollo y políticas públicas, antropología, historia y humanidades, de estudios internacionales y comunicación, de asuntos públicos, estudios políticos, sociología y estudios de género. Cada una de estas áreas de discusión contará con 3 ejes temáticos para su respectivo debate. Finalmente, escuchamos la cordial invitación que hace el profesor Aníbal Quijano para este tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, tomando en cuenta 2 aspectos muy importantes. Una invitación, pues, sobre todo dos cosas. Una, ejercer constantemente esta subversión epistémica. Y segundo, no hacer una vida que no se parezca a lo que se piensa y lo que se dice. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. De esta manera llegamos al final del informativo. Agradecemos a nuestros oyentes por informarse con nosotros, también al equipo de producción del informativo, a Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, y bueno, en la conducción les acompañó Darío Males. Muchas gracias. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.